al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos Señor. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos Señor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestra vida hoy. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestra vida hoy. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser. Al único que es digno de recibir.